Conexión Universitaria. Escucha nuestra voz, que viene de donde se abren las puertas al tiempo. Identidad, voz y pensamiento en Nación Universitaria. ¿Qué tal? Bienvenidos sean a Nación Universitaria a través de UAM Radio 94.1 FM. Mi nombre es Amaranta Lee y estamos en un espacio de opinión en el que estudiantes de diferentes disciplinas de la UAM nos comparten su punto de vista acerca de diferentes problemáticas actuales. El día de hoy, el tema que nos ocupa es homofobia. Y para hablar de este tema nos acompaña Gustavo Palestina Fernández. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Paula Rosillo. Muchas gracias por invitar. Y Daniel Cortés Campos. Hola, ¿qué tal? Hola, Maranta. Gustavo Palestina Fernández es estudiante de la licenciatura en Psicología Social de la UAM Iztapalapa. Desde el 2004 ha participado en la creación y organización de colectivos sobre diversidad sexual dentro de la UAM Iztapalapa. Asimismo, ha representado a la UAM en encuentros nacionales sobre este tema. Colabora en el programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva, actualmente vigente en la UAM Iztapalapa. Paula Rosillo Salazar es alumna de la licenciatura en Psicología de la UAM Xochimilco. Ella está interesada en el estudio sobre temas de género. A lo largo de su trayectoria académica, ha estudiado a fondo este tema, específicamente en el ámbito de la diversidad sexual, y ha trabajado de manera directa con algunos sectores de la comunidad travesti. También está con nosotros Daniel Cortés Campos, estudiante de la licenciatura en Antropología Social en la UAM Iztapalapa. Su tesis es una investigación sobre el colectivo gay, así como las estrategias y alternativas de la prevención del VIH-SIDA. En el periodo del 2009 al 2010, formó parte del proyecto Sociología de los Movimientos Sociales. Su participación en dicho proyecto se enfocó en el tema del movimiento de liberación homosexual. Igualmente, en el quinto encuentro sobre disidencia sexual e identidades sexuales y genéricas, intervino con la ponencia El VIH-SIDA en los hombres homosexuales de la Ciudad de México, Barevac, Identidad Corporal y Riesgo. Y hasta aquí con la presentación de nuestros invitados. Para comenzar, los invito a escuchar una breve introducción sobre este tema. Macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. ¿Sabías que la homofobia es un fenómeno cultural que no toma las mismas formas ni tiene el mismo significado para todo el mundo? ¿Sabías que la homofobia produce ansiedad en las personas discriminadas por su orientación sexual y que a su vez genera angustia? ¿Te imaginas vivir permanentemente con temor a ser descubierto y agredido? Así viven muchas personas alrededor del mundo. Recurren a estrategias de evitación, las cuales consisten en que estas personas se aíslen y limiten su participación social. Porque es importante generar conciencia, hablemos sobre homofobia en Nación Universitaria. Escuchando Nación Universitaria a través de UAM Radio 94.1 FM y el tema de hoy es homofobia. Los invitamos a participar a través del correo electrónico nacionuniversitaria@hotmail.com.mx. Empecemos por definir la naturaleza del problema. Básicamente decimos que la homofobia es el rechazo que se traduce en violencia hacia mujeres y hombres homosexuales. Dime tú, Gustavo, ¿cuál es la gravedad de este asunto a nivel social? ¿Cómo afecta la discriminación en general a nuestra sociedad? La discriminación se da en todos los planos, pero particularmente la homofobia tiene que ver con esa intolerancia hacia actitudes en la sexualidad diferentes a lo que se consideraría como lo normalmente establecido. Esto es muy complejo cuando se vive en carne propia. En cada persona, y a lo mejor desde mi propio caso lo puedo compartir, es difícil que la familia te dé la primera aceptación. Muchos homosexuales tienen o tenemos que vivir ocultos hasta que no hay una aceptación por parte de la familia, y comenzando por eso es un problema. Justamente para hablar de homofobia, es importante por un lado definir los problemas que implica la condición de ser homosexual. Entonces, a ver, dime, Paula, ¿qué es lo que implica ser homosexual en una sociedad heterosexista? O sea, ¿cuáles son los problemas que encierra esta condición? Yo creo que ser homosexual en una sociedad heterosexista implica siempre estar bajo la mirada de un otro, y una mirada que puede ser excluyente, en donde dejan a la comunidad gay como la invisible, la rechazada, es como que la diferente, ¿no? Y entonces siento que por eso siempre existe ese rechazo al otro, a lo diferente, a lo que no encaja con la norma. Justamente con respecto a esto que mencionas, Paula, en una publicación realizada por la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM, que se titula Salud Mental y Riesgo de VIH-Sida en Jóvenes Homosexuales, se menciona algo acerca de la autovaloración positiva, que en concreto es la autoestima, que es fundamental para el desarrollo personal y que entonces esto te posibilita la adaptación social. Si una persona tiene autoestima alta, o sea, dime, Daniel, ¿por qué se encuentran en desventajas aunque su autoestima sea alta? Bueno, yo pienso que porque la sociedad, como lo que mencionaba Paula, pues la sociedad muchas veces se organiza en términos de pares, hombre-mujer, heterosexual-homosexual, frío-caliente, arriba-abajo, ¿no? Todo eso. Entonces, si tú no estás dentro de los parámetros establecidos, no importa que seas muy feliz siendo como eres. Y aparte, pienso que muchas veces a los homosexuales se nos condena o se nos rechaza por esa búsqueda del placer que se condena en la sociedad. Se ve muchas veces al homosexual como una persona que nada más le importa el placer y que es capaz de dejar otras cosas de lado. Entonces, ese disfrute excesivo del cuerpo o del goce puede hacer más bien que la sociedad misma te rechace, ¿no? Entonces, si eres muy feliz, yo creo que a veces puede resultar hasta contraproducente. Te obliga a ocultarte, ¿no? O sea, ocultar lo que tú sientes y lo que eres. Y justamente ahí entra la parte fundamental de la discriminación, ¿no? Por supuesto. O sea, las formas claras de discriminación, tanto las sutiles como las explícitas. ¿Y cuáles son estas formas claras de discriminación, Paula? Yo creo que de las principales tendríamos una agresión verbal, un acoso a la comunidad homosexual, también un rechazo, por ejemplo, puede ser en los lugares públicos, laborales, en la escuela, en las instituciones, o sea, hasta de salud, puede haber un rechazo enorme para la comunidad gay. Yo creo que esta situación de la discriminación es bastante grave, ¿no? Porque no nada más se da en el sector de la homosexualidad, sino de los discapacitados, del tono de piel, de otras condiciones económicas. Pero bueno, en este sentido, ¿cuál sería la situación más grave? Pues desde mi punto de vista, definitivamente los crímenes de odio. Porque no solamente implica una privación de la vida, ¿no? O sea, son las formas en las que esto ocurre. Fue muy, muy evidente en el caso de Agnes Torres el año pasado, una activista por los derechos humanos de la comunidad LGBT, donde la engañaron, la mutilaron, la torturaron, y la tiraron a un barranco, ¿no? Entonces, ese tipo de odio que no se ve, o sea, no era un asalto, pues, como quisieron hacer creer las autoridades en las investigaciones posteriores, sino que era algo que iba más allá. Entonces, esa falta de humanidad, ese odio tan irracional, es a mí lo que me resulta más preocupante. O sea, un rasgo claro de intolerancia, ¿no? De intolerancia hacia tus preferencias, hacia tu persona en general, ¿no? Hacia tu estilo de vida. Pero ¿por qué dicen que son más vulnerables al VIH-Sida? A veces el homosexual confía demasiado en que está disfrutando y se le olvida tener cuidado. Llegamos a tener esas prácticas de riesgo sin tener la precaución por la búsqueda del placer. Sí es cierto, hay una tendencia mayor en homosexuales, por ejemplo, hacia la infección del VIH, pero no somos en este momento el número mayor. Lamentablemente hay otras situaciones, pero pues es más cómodo culpar al más débil. Y por sistema conviene que sea así. O sea, es como un mito de que son más proclives a las enfermedades y... No precisamente como un mito, pero los resultados están arrojando otras cuestiones. En el 2008 fue aquí en México la Conferencia Internacional sobre VIH, y en ella sacaron un estudio en el cual decían que los enfermos con VIH están llegando hasta una edad adulta por el hecho de que están tomando los fármacos. Yo creo que los datos arrojados por ese estudio estuvieron mal analizados, porque lo que creo es que la práctica sexual en el adulto mayor está facilitándole el contagio por VIH. La gran mayoría de los que vivieron la etapa en la cual se descubrió el VIH en el 85 ya no viven. Y los datos que estaban analizando en este estudio son datos de personas mayores de 50 años, cosa que no indica necesariamente que se hayan infectado a los 30, sino más bien son personas adultos mayores que se están infectando recientemente. Claro. ¿Querías agregar algo, Daniel? No sé, pues, en qué más o menos, si es nada más en tu percepción del estudio. A mí me parece que sí es muy importante la parte de los antirretrovirales, que han estado mejorando mucho más, y la parte de la adherencia del tratamiento, que se ha visto muy incrementada por los programas de medicamentos gratuitos y etcétera, ¿no? Pero bueno, respecto a lo de si es un mito que las personas con VIH, bueno, las personas homosexuales son más proclives al VIH, yo pienso que en el principio de la epidemia fue así precisamente por esta cuestión de la discriminación, que se tenían que ocultar para tener relaciones sexuales y que el acceso a condones o a formas de sexo seguro no estaba tan difundido como ahora, pues. Entonces, ese rechazo inicial de los homosexuales son los causantes del SIDA en México, fue lo que hizo que precisamente esta población fuera más vulnerable hacia la enfermedad. Vamos a hacer una pausa en la discusión. Los vamos a invitar a nuestra sección En la Mira, que tiene como intención dar a conocer espacios artísticos y culturales que nos sensibilizan respecto a las diferentes problemáticas de nuestra sociedad. Entonces, bueno, En la Mira hoy está dedicada a la homofobia. Vamos a escuchar. En la mira. En la mira. Enfoque de la realidad. Arte, cultura y movimiento. En la mira. Avance en la lucha contra la homofobia lo constituye la participación activa de instancias públicas y civiles comprometidas con la erradicación de la ignorancia. Los programas sociales y las organizaciones civiles involucradas en la atención a la diversidad sexual hoy están en la mira. En la Ciudad de México existe un programa social impulsado por el gobierno del Distrito Federal que combate la discriminación y garantiza los derechos de las poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Es el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual que, a través de sus servicios, promueve el respeto de los derechos humanos de estos sectores de la población, particularmente los derechos a la salud y acceso a la justicia. Conoce todos los servicios que brinda el Centro Comunitario, ubicado en la calle de Génova, número 30, Interior H, en la Zona Rosa, Delegación Cuauhtémoc. Otro espacio dedicado a la difusión de información segura y confiable sobre diversidad sexual es el Armario Abierto, que más que una librería, en realidad es un centro dedicado a la educación integral para la salud sexual, cuyo compromiso es la promoción de la salud y los derechos sexuales. En el Armario Abierto encontrarás una gran variedad de material documental sobre educación sexual, así como cursos, talleres y diplomados de orientación sobre sexualidad. visita la página www.elarmarioabierto.com.mx. En la mira. En la mira. Enfoque de la realidad. Arte, cultura y movimiento. En la mira. Continúas en Nación Universitaria por UAM Radio 94.1 FM. Estamos hablando sobre homofobia. Si quieres conocer un poco más acerca del tema, vayamos a una cápsula que nuestro equipo de producción preparó para ustedes. Nación Universitaria. De acuerdo con Amnistía Internacional, organización no gubernamental que trabaja para que los derechos humanos sean respetados, todavía en más de 70 países, las autoridades políticas promueven leyes que condenan y discriminan las relaciones homosexuales, bisexuales y transgénero. Estas prácticas pueden ser condenadas a cadena perpetua o a diferentes penas de prisión. Lo más alarmante del asunto es que dentro de este grupo existen 8 países que incluyen en su legislación la condena a muerte por este motivo. Estas naciones son Afganistán, Arabia Saudita, Irán, Mauritania, Pakistán, Sudán, Yemen y algunos estados del norte de Nigeria. Acabamos de escuchar algunos datos interesantes sobre el tema homofobia. Antes de continuar con nuestra mesa de opinión en torno al tema de homofobia, escuchemos qué opinan los jóvenes universitarios sobre esto. Nación Universitaria. Hola, mi nombre es Rubén Pimentel Hernández. Estudio Comunicación Social en la UAM Xochimilco. Y yo creo que la manera en que la homofobia afecta tanto a la sociedad como a las instituciones, yo me pongo en el caso de los egresados, posiblemente en un medio de comunicación o en una institución donde son conservadores, posiblemente te lleguen a discriminar y no dejen que tú asciendas o obtengas un puesto bueno debido a eso. Mi nombre es Héctor Isaac Reséndiz González, voy en la carrera de veterinaria. Creo que la manera en que la homofobia afecta a la sociedad podría ser en que la gente, al negarse a que existe, es como si le diera demasiada importancia. Yo pienso que pues, es como cualquier otra preferencia sexual, cada quien tiene sus gustos, a mí mientras a mí no me afecten, cada quien, ¿no? Entonces, pues yo creo que la gente le da demasiada importancia. Bien, soy Daniel Rivera Polanco, soy alumno de química, farmacéutica, biológica. Y creo que la manera en que la homofobia afecta a la sociedad es que crea problemas psicológicos en las personas que son víctimas de este tipo de prácticas, ¿no? Discriminatorias. Soy Samantha, estudiante de psicología. Creo que la manera en la que la homofobia afecta a la sociedad es que pues, no estamos preparados a eso y somos una sociedad muy cerrada. Soy Jorge Gutiérrez y estudio en la UAM Xochimilco y soy estudiante de la carrera de Química Farmacéutica Biológica. Creo que la manera en que la homofobia afecta a la sociedad es en que limita la manera en que podemos convivir, ¿no? En la que podemos convivir sanamente y un gusto o preferencia sexual para mí es igual a un gusto musical, de comida o de cualquier otra cosa, ¿no? Que al final de cuentas pues no debería de afectar la convivencia, ¿no? Sino que debemos ser una sociedad más tolerante y respetuosa para avanzar más hacia pues caminos más amplios, ¿no? De humanización. Yo me llamo Natia Sixtus, tengo 21 años, estudio en la UAM Xochimilco, estudio diseño gráfico y creo que la manera en que la homofobia afecta a la sociedad es, ¿cómo decirlo? O sea, la afecta de una manera estúpida porque puede ser que en un grupito de amigos se lleven todos muy bien y ya llevan años de conocerse y de repente uno por X o Y razón se da cuenta de que es gay o bisexual o X cosa y cambia su... O sea, empiezan a cambiar las amistades. Nación Universitaria. Continúas en Nación Universitaria por UAM Radio 94.1 FM. Estamos hablando sobre homofobia y nos acompaña Daniel Cortés de la UAM Iztapalapa, Paula Rosillo de la UAM Xochimilco y Gustavo Palestina de la UAM Iztapalapa. Acabamos de escuchar un sondeo de lo que opina la gente de lo que es la problemática de la homofobia. ¿Qué opinan acerca de lo que nos cuentan? Pues sí se ve que la mayoría de las personas a las que se les aplicó el sondeo tienen una idea bastante presente de la homofobia, pero a mí particularmente me parece que en este momento de nuestra sociedad la homofobia ya no es políticamente correcta. Siempre que escuchamos en la televisión o algún discurso de un político y es explícitamente homofóbico, los medios lo señalan. O sea, los medios grandes, ¿no? Televisoras, radio, todo eso. Lo señalan y lo condenan. Pero, por ejemplo, pero eso no quiere decir que la homofobia haya desaparecido. Uno de los chicos contestó muy elocuentemente que no le importaba, que le dábamos mucha importancia y que mientras a mí no me afecte, ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Ese tipo de comentarios a mí me parecen que esconden, no sé si soy muy, muy excesivo, pero me parece que esconden cierto grado todavía de homofobia, ¿no? O sea, está bien que seas gay, mientras no se te note, no hay problema, ¿no? O Daniel más bien, igual a lo mejor se refiere también a, pues mientras tú seas gay y no te metas conmigo. Por eso, pero ¿por qué me tengo que meter contigo si soy gay? O sea, ¿por qué asume que nomás que porque soy gay me voy a meter con esa persona, ¿no? O sea, eso a mí me parece... que es un grado de una homofobia como más filtrada en las personas. También otras actitudes más o menos parecidas, ¿no? O sea, que se casen, no hay problema, pero ¿qué culpa tienen los niños? ¿Para qué quieren adoptar, no? Ese tipo de opiniones me parece que son como para matizar un poco que se siguen sintiendo o que la sociedad sigue habiendo homofobia, pero como ya no es correcto decir no soy homofóbico y no quiero a los homosexuales, entonces buscas otras maneras de hacerlos a un lado o de rechazarlos, como eso. Mientras no se metan conmigo es casi casi mientras no me toquen o mientras no me hablen, ¿no? A mí me parece, a lo mejor exagero un poco, pero... ¿Pero cómo sería entonces una forma correcta de expresarse con respecto a la homofobia? A ver, dime, Gustavo. Uno de los chicos lo expresó, intento recordar sus palabras, pero lo expresaba con toda claridad. La posibilidad de vivir en una sociedad armónica donde realmente no importe cuál sea tu orientación, cuáles sean tus características y finalmente eres parte de una única sociedad. En la opinión de otro de los chicos decía exactamente lo contrario. Dice, la seguridad del país no depende de eso y hay cosas más importantes. ¿Será porque no hay esa conciencia de que si no hay estabilidad social, si no hay un equilibrio, una armonía social, pues tampoco puede haber ni progreso económico, ni político, ni de ningún tipo? Yo escuché en esas opiniones, muy válidas todas, por supuesto, cada una tiene su valor y también la que estamos externando los tres aquí, los cuatro aquí, pues creo que también es cierto que pues la homofobia sigue muy velada en muchas personas, pero la hacen patente, la siguen haciendo patente. En el caso personal, tengo algunos amigos que me dicen, es que es extraño, yo soy heterosexual, soy hasta homofóbico, pero tú me caes muy bien, no sé por qué. Entonces les digo, bueno, yo no tengo ningún problema contigo, yo no tengo problemas de estacionamiento, pero sí sería bueno que pienses cómo, qué es lo que estás pensando realmente, que analices tu forma de pensar. Les digo, a mí no me genera ningún conflicto tener amigos hetero, pero a ti sí te genera un conflicto tener un amigo homosexual. Entonces, ahí puede haber algo. Es evidente, digo, ante esta mesa, pues nos queda bastante claro, pero para ellos a veces es importante acentuarles, o más bien ayudarles a pensar qué es lo que realmente están sintiendo o experimentando con este tipo de convivencia. Y justamente ahí, ¿qué medidas se han tomado al respecto? O sea, Paula, ¿sabes si existe en la UAM instancias universitarias o, bueno, algún colectivo de estudiantes que contribuyan a la lucha contra la homofobia? Sí, en la UAM existe el Movimiento de Diversidad Sexual, el cual organiza diferentes seminarios, conferencias, pláticas, también a veces proyección de alguna película o ciclo de películas, y también contamos con la línea de apoyo psicológico. Gustavo, ¿ahí en la UAM Iztapalapa existe alguna algún programa, algún proyecto que ayude a contribuir a la lucha contra la homofobia? Está el programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva, en el cual incluso estoy colaborando, pero la propuesta precisamente del coordinador de Servicios Integrados para el Bienestar es precisamente que se dé una integración de la comunidad, que no haya esos factores tan visiblemente discriminativos hacia determinados sectores de la población. En algún momento, dialogándolo con él, platicábamos sobre el hecho de que vamos a trabajar un poco más sobre la cuestión de homosexualidad y homofobia, dada la situación que se ha presentado en Iztapalapa. Ha habido agresiones hacia algunos de los compañeros. Cuando iniciamos en el colectivo, en el año del 2004, a dos compañeros los agredieron por simplemente ir de la mano. Y en algún otro momento, más adelante, un vigilante fue el que, pues no entendí si los quiso como multar o algo por el estilo, por el hecho de tener de haberse abrazado, darse un beso cerca del edificio de posgrado. O sea, cosas que nosotros diríamos ya no deberían suceder. Y que se dan dentro y que se estaban dando. Pero como estaban como parte del colectivo, de alguna manera, pues fuimos nosotros como colectivo los que hablamos ante las instancias pertinentes. Y en este momento existe la Defensoría de Alumnos en Iztapalapa, aunque no toca este tema, curiosamente. Pues sí, es como una lucha constante, ¿no? A diario. Es una lucha a diario. Daniel, ¿cuál sería la educación ideal para contrarrestar la intolerancia a la población sobre la homosexualidad y sus mitos en torno a ella? Pues yo creo que lo más importante es información verídica y fundamentada, pero creo que la información muchas veces no basta. Entonces, tiene que ir de la mano, desde mi punto de vista y sin ser pedagogo, tiene que ir de la mano con acciones de sensibilización del problema. Porque muchas veces solo se toma una parte de estas dos dimensiones y, por ejemplo, hay talleres en donde te dan datos y datos y datos, pero pues fuera de contexto o sin una sensibilización apropiada, pues no te sirven, ¿no? Y simplemente te quedas sabiendo mucho de la homofobia o de la homosexualidad o de lo que sea y realmente no entiendes la dimensión social, cultural del problema. Entonces, un modelo que integre la información y la sensibilización y aparte que empiece desde la primaria o desde lo más temprano que se pueda, desde la casa si es posible, en la educación de los padres, sería el ideal, yo creo. O sea, que desde chiquititos pudieran verlo como algo natural, ¿no? Sí, como algo propio de la sociedad donde vivimos actualmente y que no tiene nada de malo que ver a dos hombres de la mano en la calle o a dos mujeres y que no te tiene que causar ni asombro, ni repudio, ni sorpresa, ni nada. Paula, ¿esto del movimiento de liberación gay en México es una posibilidad para contrarrestar la homofobia? Sí, porque es como que tomar ese espacio que tal vez te ha sido como arrebatado para expresarte, ¿no? Para decir, aquí estoy, quiero dejar de ser al que excluyen y manifestarte. Como lo decía Daniel, o sea, el homofóbico no nace, o sea, se hace. Y eso puede ser desde la familia, la escuela, la educación, pero no creo que sirva de nada si, por ejemplo, en la familia te educan y te enseñan que somos iguales, ¿no? O sea, que puede ser un hombre, una mujer. Si cuando estás, o sea, los niños desde pequeños, en la televisión, con las caricaturas, desde ahí empiezan a ver como conductas o mensajes homofóbicos, ¿no? Finalmente, a manera de conclusión, ¿podrían dar, por favor, una solución para combatir esta situación? Paula. Yo también me iría más por el lado de la educación, pero no solo quedarnos con la teoría y con la información, sino también llevarlo a la práctica, ¿no? Empezando desde la familia, porque se ha demostrado que incluso los niños pueden manifestar conductas homofóbicas a los 5 o 6 años, ¿no? Y más que nada también, por ejemplo, en los medios de comunicación es muy importante, ¿no? Porque a veces las personas se quedan con la idea que les da la televisión o el radio. Daniel. Creo que también hay otras cosas, ¿no? O sea, que no seas, por ejemplo, que no tengas un buen nivel socioeconómico, o que no seas guapo, o que seas que seas muy afeminado es causa de discriminación dentro de los colectivos gay. Entonces, eso es homofobia, eso también es homofobia, y creo que eso no se está manejando apropiadamente. Entonces, sí, claro, educación y eso para la comunidad no homosexual, pero también en el interior de los colectivos, de los gays, las lesbianas, los trans, ¿no? Que muchas veces cada uno es por su lado, y bueno, mientras a mí no me pase, no hay problema, ¿no? Entonces todo eso nos hace una sociedad fragmentada que no va a superar sus problemas. Yo pienso que podría ser más por ahí. Gracias, Daniel. Esto que tú comentas me parece muy interesante porque es algo que también Gustavo me comentaba fuera del aire, que la discriminación existe también dentro de los grupos homosexuales, ¿no? Los distintos grupos homosexuales. Entonces, es justamente lo que pasa en todos los rubros, ¿no? En la política. Si dentro del partido no están de acuerdo, no va a funcionar hacia el resto de la población, ¿no? Igualmente pasa en este sentido. Si hay una discriminación dentro de los grupos que son homosexuales hacia otros grupos homosexuales que se manifiestan de otra forma, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, el resultado tiene que ser un trabajo en donde se llegue a una tolerancia y un respeto, y como justamente lo había retomado Gustavo y lo retomaba de alguien que nos decía en nuestro sondeo, es para en aras de una armonía, ¿no? En donde todos podamos convivir y coexistir de una manera sana, de respeto hacia nuestro ser y nuestro hacer. Les agradecemos que hayan estado con nosotros porque justamente este es el trabajo, ¿no? Esto que estamos haciendo hoy es el trabajo que se tiene que hacer día a día para que las condiciones cambien. Les agradecemos enormemente a nuestros invitados por haber estado con nosotros. Gustavo Palestina Fernández, muchas gracias, de la UAM Iztapalapa. Gracias a ustedes por la invitación. Paula Rosillo Salazar, de la UAM Xochimilco, gracias. Gracias a ti. Y Daniel Cortés Campos, de la UAM Iztapalapa. Gracias, Daniel. Muchas gracias. También agradecemos a UAM Radio por abrir este espacio a la voz de los estudiantes de la UAM. Y en especial agradecemos a nuestros radioescuchas por acompañarnos en esta media hora. Esperamos que este programa haya servido para poner un granito de arena en la lucha contra la homofobia. Recuerden que su opinión es muy importante y por lo mismo los invitamos a que participen con sus comentarios a través del correo electrónico nacionuniversitaria@hotmail.com. Antes de despedirnos, los dejamos con un breve extracto literario acerca del tema. Esto fue Nación Universitaria a través de UAM Radio 94.1 FM. Pásenla bien, mi nombre es Amaranta Lee. Hasta la próxima. En sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. Simone de Beauvoir. Nación Universitaria. Escucha nuestra voz, que viene de donde se abren las puertas al tiempo. Nación Universitaria. UAM Radio.